noche, que hay alegría en Ucucus. Y le vamos a pedir que toda la linda gente nos acompañe con la palmita para arriba. ¡Así! ¡Oh, oh, oh! Y por supuesto, ¿mostramos o no mostramos, papá? ¡Ay, ay, ay! ¿Será así? ¿Y qué pasó en la alegría? ¡Vamos, Gugus! ¡Así! Ahora sí, empezamos con la alegría, ¿no? Vamos a ver si es noche de juerga o no. ¡Ay, ay, ay! Viernes sangriento, Melocucos. ¡Te están llamando, guasteador! Junto a la agrupación al carnaval de mi pueblo. Y junto a la agrupación al carnaval de mi pueblo. ¡Viva el carnaval para toda la vida! ¡Arriba el carnaval por toda la vida! Para el carnaval chupamos bien, tomamos más. Para el carnaval chupamos bien. viento vamos mal. Soy de Coscomán, es lo mejor que puede haber. Soy de Coscomán, es lo mejor que puede haber. Cantaremos, chuparemos con las chicas de igual igual. Cantaremos, bailaremos con las chicas de igual igual. Gracias a Dios, soy soltero, vidita y no carnero. Gracias a Dios, soy soltero, vidita y no carnero. ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es con mi plata? ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es porque quiero? En esta banda, en otra banda, la alegría es la que manda, palomita. En esta banda, en otra banda, la alegría es la que manda, palomita. Hoy estoy aquí, mañana donde mierda ya estaré. Hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana, ¿dónde mierda estaré? Cartita recibirás, mi Facebook tú la tendrás, pero a mi persona nunca la tendrás. Cartita recibirás, mi Facebook tú la tendrás, pero a mi persona nunca la tendrás. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer, Chola Pituca? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy salsa tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quiera de dulce bien. ¡Atención! Eso está mal, que no me quiera de dulce bien. Los besos que yo te daba nunca lo vas a olvidar. Los chapes que yo te daba nunca lo vas a olvidar. Esto está mal, que no me quiera de dulce bien. Esto está mal, que no me quiera de dulce bien. Tú también vas a llorar, tú también vas a sufrir, algún día pagarás todo lo que has hecho a mi pobre corazón. Tú también vas a llorar, tú también vas a sufrir, algún día pagarás todo lo que has hecho a mi pobre corazón. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Lucucus. Somos Pueblo Andino del Cusco y esta noche es una noche muy especial para nosotros, ya que después de un par de semanitas nos volvemos a reencontrar con nuestro público.